Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué anda recolectando? ¿Qué está recolectando? Thank you. Instrumento que suena con el viento. Se escucha solo si sopla fuerte. Escucha que está ahí el micrófono, que no me escucha a mí, ¿no? Sí. Hay que tener paciencia, de repente empieza a resonar, no empieza a soplar un poco. Que un experimento que está en el aquí viene siempre. Lo escucha, ¿no? En este momento suena. Sí. Siempre personas ahí están más fuertes. y el viento que sopla las cuerdas que están ahí, ¿ya? Es que es negro. Claro, claro. Es que hay que notar fuerte. Increíble. Es una verdad. Yo me encuentro con personas que quieren facilitar y los tenés. Yo tengo un nieto que ya estudia en la ¿Por qué tienen que meterse por afuera ahí? Como un ladrón. Claro, te afeita el tema. Son ellos, se protegen entre ellos. No, y están ahí. Si lo único que se puede hacer es que todos le demos. Todos le damos. Claro, pero el tema está. Algo tendrá que cambiar. El tema está bien claro, como digo, ya uno ya está chato, no confía. No se confía. Porque yo, por ejemplo, se la este mismo gallero, por ejemplo, cuando salió, yo pensé que iba a ser mejor la cosa. Y yo no estaba mucho. No, pues ya el viejo zorro ya sabe cómo hacer las cosas. Entonces no estoy de acuerdo. Porque ahora yo, cuando salió, le dije un gallo comunista, ¿no? Le dije, a mí no me hables de política, ya, no estoy hasta aquí, no quiero saber nada de política. Empecé a explicarle dónde está el beneficio que tiene la gente. ¿Por qué tienes que ponerle ley que no va a tomar en consideración en la raya? ¿Por qué la persona no puede tomar? Que no puede andar con la cerveza en las manos. Todo se dedica a parte. Plata para la finta de la fila. Entonces no, yo ya me pido el cargo de la fila y no le voy a nadie de igualante. Este fin no va a llegar a ninguna parte, bueno, a lo mejor tenga lo que quieran ustedes, no me van a echar la culpa a mí. Se aburrió, ¿no? Ah, me van a echar la culpa a mí, pues. Yo jugué al chazo, ve que no me convenía, lo dejé. Salí a jugar al nepo de la brisca por ahí en la noche, y una vuelta un compadre me lo levantaba la voz por 300 pesos que teníamos que pagar, 308, 320. Oiga, me fui, ¿qué estamos jugando? Con su copita chido. Y mi socio viene y me dice, y a mi socio le cobraron un anuncio, ¿no era anuncio? Claro, y yo me lo hace, me dice, no, le dije, que dejaba la cara, me dice, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, yo jugaba, jugué 150 mil pesos en el disco, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, le dije, no, ¿sí? Sí. Y con la plata, yo creo. No, que la billería está tan de conocerte. Algunos que estaba machillo. No, gracias. Una vez mi señora me dijo a mí que a mí no me gustaba nada ganar mi plata. Pero yo le dije.